tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te crecieron, que estás loco de atar. Malas, malas, aquí una vez menos estamos aquí, porque siempre hay una vez menos. Esto es Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, Radio Bronca. Y también os podéis escuchar en el 96.6 de Radio Pica. Eso sí, en algunos sitios con las inoportunas interrupciones de los capullos de Radio Mola, Radio No Mola. Esa radio comercial pirata que nos pisa la emisora y bueno... Que... financiada con dinero también de partidos como Esquerra Republicana, ahora que son protagonistas también de las estúpidas y aburridas elecciones. Pues sí. Ya pondremos luego en el descanso unas cuantas cuñitas respecto a este tema. Pues bien, también tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Y también tenemos una página web que es... www.radiobronca.info, donde os podéis bajar este y otros programas mediante el podcast y podéis escuchar la emisión online. Sí, y hoy tenemos también la presencia del autoinvitado. El que anda. Bueno, el que anda milita en Gramanet del Besós, a Santa Coloma de Gramanet. El sindicato de Santa Coloma de Gramanet decide hace unos días en asamblea hacer unas pancartas y unas historias en contra de las elecciones. El miércoles a las 9 por ahí pincha una pancarta, lo que se llama el mercado del fondo, que está tocando la plaza a la Plaza del Reloj, una pancarta guapísima, que lo que hace eso denuncia de los políticos y contra los políticos, como el caso Malaya, el caso Pretoria, que es el de Gramenet del Besós, el del caso Millet del Palau. Y tantos y tantos casos que no se saben. Sí, pero y luego acuña el caso y dice en la pancarta, ponía CNT, CNT AIT, y una de anarquía. Bueno, hasta ahí está bien. De hace muchos años la CNT de la regional catalana sacó un cartel muy guapo que ponía CNT no sé qué, no sé cuánto, cómetelos, que sí, que te comas a los políticos, que cómetelos es que los saques de, digamos, y de lo que... tienen buen alimento, que normalmente están bastante gruesos. Están gorditos, ñam, ñam. Se ceban como cerditos. Bueno, el miércoles por la noche estuvo, el jueves por la mañana yo fui a hacer un recado, vi la pancarta, digo, vale. Cuando llegaba ya las 11:30 por ahí, que vuelvo otra vez a pasar, miro y no estaba. Digamos, el ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, que habla de tanto de libertad, que es un ayuntamiento de izquierdas, que dicen que son de izquierdas, bueno, pues mandó... se autodenominan izquierdistas. Se autodenominan. Del hecho, al hecho hay mucho trecho. Mandó a sus secuaces, pues, porque aquella pancarta la tenían que sacar con una grúa de esas que tienen la cesta esa para arreglar las luces, porque si no, no, tenía lo menos 7 metros de altura. Uh-huh. Y la han quitado. Simplemente es denunciando a la basura de estado de los políticos que se meten en nuestra vida, en nuestras vidas. Ellos sí que pueden hacer la propaganda, y nosotros, ¿por qué no? Los anarquistas, y así como suena, y los hombres y las mujeres de la CNT somos así, estamos en contra de todos los políticos y nos quitan la pancarta, y de hecho nos han tocado mucho los cojones que los facciosos esos que hablan de libertad pues nos quiten la pancarta. Bueno, pues yo he traído un texto que saca mucho el tema de esta colación sobre los políticos y sobre las elecciones, que pues bueno, pues ahora mismo, si os parece, lo voy a leer. Sí, con todo este empacho de siempre electoral, que es más plasta, más aburrido, más previsible. Es que es aburrido, es previsible y a la vez es indignante, porque nos toman a todos por imbéciles. Pero bueno, mira, aquí va el texto. Ara més que mai ha quedat palesa la inutilitat de votar un partit o un altre. Doncs tots els partits no són més que titelles al servei de les grans elites financeres. Els polítics es limiten a seguir els dictats dels més rics, que són els que realment manen decidint els que més el convé als seus interessos sense consultar per res als ciutadans. Per encobrir aquesta dictadura està la farsa electoral. Els partits d'esquerres i de dretes volen fer-nos creure que són la representació de dues maneres oposades de fer política i s'enfronten entre ells pel bé del poble, fent creure a la gent que votant tenen poder de decisió perquè triomfi una o una altra forma de govern. ¿Aún hay gente que se cree eso? Sí. Te pregunto. Això porta un joc que es va repetint cada cert període de temps. Quan en unes eleccions la dreta surt escollida, al cap de cert temps mostra el seu cantó més autoritari, carca i feixista i comença a ser impopular. Aleshores apareix com a salvació l'esquerra, volent convèncer que és amb els interessos del poble. Ho vam veure durant el govern del PP presidit per Aznar. Va haver-hi una vaga general. La gent va sortir al carrer a manifestar-se contra la guerra d'Iraq i per esclarir la veritat sobre l'atemptat de l'11 de març a Madrid. Per acabar amb les mostres de descontent, sorgí el PSOE i Zapatero per calmar la població i actuar de pagafocs pel bé del sistema capitalista. Molt semblant amb el que va passar amb els Estats Units, on els ciutadans estaven afartant-se del feixisme de Bush. Llavors va sortir elegit Obama, el primer president negre de la història dels Estats Units, perquè es pensessin que alguna cosa havia canviat... Tampoc tan negro, eh? I acabessin les protestes. No, no és tan negro i, bueno... Però da igual, és que aunque hayan puesto una mujer negra i gorda, da lo mismo, está representando las élites de poder. Y una persona a la que cada 4 años le votas y estás delegando en ella tu poder de decisión, pues va a hacer lo que le dé la gana y no vas a ser tú el que haga lo que dé la gana con tu vida. Se va a reír de ti. Se va a reír de ti, claro. Bueno, y luego hay otras cosas que estos mal llamados políticos, lo primero que se ponen son buenos sueldos. No, hombre, eso es lo primero. Son los millonarios. Yo les digo, mira, hay un ejemplo, y no hablo de cachondeo, En el 36, los compañeros, digamos, lo mismo de las tendencias libertarias que fueran, ¿no? Desde CNT, FAI, Juventudes Libertarias, Mujeres Libres, cuando por algunas circunstancias cogían cargos, estaban los que eran de base, de trabajadoras y de corazón limpio y sano, porque también allí, como en todos los sitios, pues hay basurilla, ¿no? Hay trepas, gente que se meten en organizaciones sindicales, políticas, de mujeres libres y todo, pues para medrar, para tener buenos privilegios, fue antes, es y será, porque es una cuestión del ser humano. Bueno, pero es que yo pienso que las decisiones pues las tienes que tomar tú desde abajo, y tú y reuniéndote con tu gente más afín, y luego la gente más afín pues reuniéndose en asambleas periódicas con otros grupos, y así pues ir creciendo hasta llegar a una asamblea pues que vengan representantes de todos estos grupos. Y esto pues pienso que es decidir desde abajo. Pero si tú, por ejemplo, eliges a una persona, un cargo no revocable, que manda desde arriba, pues lo que va a hacer es convertirse en una persona corrupta, en hacer lo que le dé la gana, de tomar las decisiones, apoyar. No, que va, no hay ningún ejemplo de eso. Por eso, no hay ningún ejemplo de eso. Quería comentar con eso es que cogían cargos y les pagaban un sueldo, igual que cualquier otro trabajador. Pues esa gente de buen corazón estaban deseando que acabara el mandato de 3 meses, de 6 meses, de 1 año. Yo soy muy joven y conozco gente más mayor que yo y a lo mejor sus padres, ¿no? Porque yo soy muy joven, pues gente que hoy en día pues tiene tocando los 80 y algo y 90 de años, que quedan un compañero. Dicen, es que estamos locos. Porque acabara el tiempo, que pasara el tiempo determinado para dejar el cargo. Ya. Bueno, pero no ¿quieres decir que no fue un error que entrara la CNT en el gobierno? No, pero no me refería solo al gobierno, ¿eh? Eso es otra cosa. Yo no estaba hablando de eso. Eso sería tarea para muchos. De coger cargos en fábricas, en colectividades, digamos, cargos ya. Como de encargado, de gerente y cosas de estas así, pero que estaban locos. Los que son buenos de corazón, es que estaban locos. Bueno, pero es que no hay que confiar tanto en la bondad de corazón de las personas y confiar más en la colectividad, ¿no? O sea, la colectividad, pues pienso que de alguna manera, no es que esté formada por buenas personas, pero sin embargo, pues para que uno no joda al otro, pues entonces se ponen de acuerdo. Sin embargo, si sale una persona como representante, pues puede ser buena o puede ser mala. O sea, y puede intentar aprovecharse de su cargo o puede pues hacer lo mejor posible para no aprovecharse. Y pero sobre lo que has dicho tú, que si no fue un error entrar en los ministerios, la gente, justamente ahora venía de una revista que estoy leyendo, de Orto, exactamente, un artículo que escribió en el 69 Federica Monseni, que le hace un periodista, un compañero libertario desde el exilio, desde Francia, ¿no? Donde estaba ella viviendo con su pareja, y dice, ¿tú no crees que fue un error? Dijo, sí, yo sabía que era un error. Antes de coger el cargo, estuvo hablando con su padre y con su madre, y en un momento determinado, pues bueno, tomó una decisión. Eran momentos muy críticos, eran momentos muy decisivos en la historia de aquellos momentos, y aquella gente tomó unas decisiones y ahí está. A veces es que no se puede mirar a veces las cosas desde 70, 80 años después, y una gente que somos más joven que no tenemos que vernos en esas cosas. Las cosas vistas al momento son muy diferentes de cuando las ves con ventaja, cuando sabes lo que ha pasado. Exactamente. Bueno, pero yo pienso que en aquella época pues había ya mucha gente que no estuvo de acuerdo con que hubiera cargos de la CNT. Un debate eterno y histórico ya. Sí, bueno, y que cogían y rompían los carnés. Pero bueno, ¿luego qué hacían? ¿Qué se iban? ¿Con Esquerra Republicana? Pues, no. O sea, pues haciendo la revolución. Se iban a trabajar y estaban trabajando. Rompían los carnés, pero no tenían otra alternativa. Porque yo mismo, si estoy en la CNT, ¿no? Y si mañana, por alguna circunstancia, CNT no funcionara como a mí me gusta, como creo que o desapareciera CNT por alguna circunstancia, pues estaría en otro grupo, en un grupo de ideas libertarias, anárquicas, y funcionaría aquí. Y si no me gustara un grupo, pues me iría con otro. Digamos que yo las ideas no las voy a cambiar. Ya, ya, que no se muere, no se acaba el mundo porque se acabe la CNT. Exactamente. Ni se extinga la FAI. Pues en governar l'esquerra, governa de la mateixa manera que la dreta, amb lleis repressives, polítiques antiobreres i retallades socials, demostrant que no està pel benestar de la població i decepcionant els qui els han votat. Amb això van aplanar el terreny a la dreta per a les pròximes eleccions i tornar a començar. Bueno, y la, pues, la conclusión que yo os traigo de este texto es de que votes a quien votes y esté en el poder quien esté en el poder, por muy buena persona que parezca, lo que va a intentar es, pues, de alguna manera, pues, intentar beneficiarse él y intentar beneficiar a los que servir le han aupado. Y no servirse, evidentemente. Servir y no servirse, claro. Los políticos, del color que sean, para mí son... Lo decía, lo he dicho al revés. Es ser, lo que hacen servirse es servirse y, no servir. Y no servir. Bueno, pero ¿para qué queremos a alguien que nos sirva? O sea, que eso también lo encuentro un poquitín cogido por los pelos. O sea, nosotros no necesitamos a nadie que nos sirva. Tenemos que servirnos nosotros por nosotros mismos. O sea, que yo qué sé. Los políticos, y lo tengo clarísimo, los políticos, tal como está hoy en día... y como llevan ya pues 300 o 400 años de historia, son la negación de la libertad. Un parlamento en cualquier país del mundo es la negación de la libertad globalizando en cualquier aspecto de la vida. Pues nada, después de esto vamos a poner un tema de Sibelius, la canción Mi Barrio. Sentimientos y oscuridad. Aprendí lo que es. ahora nos va a decir algo el autoinvitado o el que anda. El que anda, el que anda. Pues ala, tenemos dos personas aquí, autoinvitado y el que anda. Vale, el que anda. Elegí el llanto. El llanto, no tiene frontera, no lleva pasaporte, ni necesita visado. El llanto es internacional, como el afecto, la ternura, el amor, el llanto. El llanto no tiene patria, es universal. El llanto es el hombre, es la mujer, la madre, es el niño, es el dolor, es lo humano, es el pueblo, es el dolor, la carne desgarrada del pueblo que levanta el gemido. Derrama el llanto, el pueblo está aquí, en el periódico. El antípoda, en lo septentrional, en lo capricornio, en el pueblo está en todas partes, porque el dolor es pueblo, pueblo de pueblo, que cubre la tierra. Esta tierra que arrebataron al pueblo, que arrebataron al hombre, a la mujer, la madre, al niño. Esta tierra que hay que reconquistar, porque nos pertenece, hacerla nuestra, nuestra de todos, sin fronteras, sin patrias, y así acabar con el dolor y acabar con el llanto. Federico Arcos. But no one's fooling us again. England belongs to me. A nation's pride. Pues ahora vamos con la campaña electoral. Eso es lo tuyo, eso es lo tuyo. Sí, la juventud del PSC equipara a ver en un vídeo votar a Montilla con tener un orgasmo. Es que este hombre nos pone. Y votarle, pues, es mejor que follar. Sí. Es como una especie de burócrata robotizado, simplemente. Sí. Que no habla bien ni catalán ni castellano. Simplemente que farfulla. Simplemente no sabe hablar. No sabe hablar. Bueno, pero a mí eso de que hablen cualquier lengua, a mí personalmente me es indiferente. Hombre, y a mí, pero es un dato. Ya. Hace unos días iba yo por Varna, exactamente era un sábado por la mañana, estaba por aquel, ¿cómo dicen? El mercado ¿cómo se llama el mercado de...? De San Antonio, del Ninot. El de San Antonio. Bueno, total, fui allí a un sitio a tomarme un zumito de naranja y un platito de nata. Bueno, total, es que veo a la gente del PC, del PSOE, y no es que me quiera meter con el PSOE, yo me meto con todos. No, hombre, con el PSOE hay que meterse. Para mí, hombre, no van a ser menos. No son válidos ninguno. Bueno, y uno, un señor, un compañero, un militante, porque se veía gente de abajo, de los que trabajan para el partido, que a mí ni me parece mal ni me parece bien. Allá ellos y sus ideas y sus principios y su tiempo que dedican. De esa manera, yo en eso no critico. Y dice, no sé qué, él me daba propaganda. Y le digo, mira, lo siento, compañero. Y un hombre ya bien de sus 50 años, bien hecho, digamos, no era un niño. Y digo, no, es que soy alérgico a los políticos. Soy alérgico a los políticos. Bueno, total, tuvimos dos palabras, le dije un par de cosas. Dice, hombre, por esa regla de tres, sí que tienes razón, irse alérgico a los políticos. Se quedó un poco defraudado, así un poco chiste. No, pero sí, seguro que este hombre es de los que votan y con todo el corazón, como diciendo, seguro que este político al que voy a votar, en este caso al Montilla, va a solucionar todos mis problemas. Bueno, no creo que tampoco sea tan ingenuo, ¿eh? Hombre, no, pero un militante de base que esté encima repartiéndole la propaganda, pues sí, seguro sí, que se lo cree. Lo que pasa es que el militante de base es un poco como el que es seguidor de un equipo de fútbol o de una religión, que lo es, pase lo que pase, simplemente ya por forofismo. Y se lo comenté a mi madre porque con ellos había en la mesa había otra persona, una chica de unos 30 años, y luego al lado de aquel hombre, al lado también repartiendo, había una mujer como de unos 70 años. Pero iban sencillamente vestidos, nada de guapo ni nada. Iba yo más guapo, iba de paseo. Campechanos, ¿no? Como el rey. Bueno, a mí no me metas con el rey, porque si me metas con el rey ya me toca mucho la nariz, compañero. Déjalo ahí tranquilo. ¿Cómo está? ¿Cómo se dice el palacio ese que está? La Moncloa. La Moncloa. El rey no. ¿El rey? La zarzuela. Uy, ha sido un lapsus, es verdad. No, la Moncloa está Zapatero. Es que a mí los reyes que siempre me sale una urticaria, no lo puedo evitar. Bueno, pues seguimos con la noticia. Sí. La Juventud Socialista de Cataluña, JSC, la rama juvenil del PSC, qué guay. ha colgado en internet un vídeo para movilizar el voto joven en el que compara a votar a los socialistas catalanes y a su candidato a la reelección, José Montilla, con tener un orgasmo. No estarán teniendo relaciones sexuales mientras ven un vídeo de José Montilla, lo cual me preocuparía bastante. Eso sí que es el pervertido. Votar es un placer, concluye el vídeo tras mostrar a una joven en un colegio electoral que tras escoger una papeleta de los sociatas tiene un orgasmo al introducir en la urna el sobre con su voto por Montilla. Eso es que lo que demuestra es que ya no tienen ni idea. No tienen ni ideas, que va. No tienen ni ideas. No tiene. ¿La han tenido alguna vez? Bueno. También sacaron un cartel del Montilla quitándose la ropa en estilo Superman, abriéndose la camisa. Sí, como super y, que ponía y ponía Super Montilla. O sea que. No, el increíble hombre normal. Parece que los asesores del programa han ido a asesorar al PSC. Y han parido estas ideas. Según ha explicado AF, el líder de los cachorritos sociatas, Javi López, en esta campaña electoral su formación está trabajando para movilizar a su electorado y evitar que se abstenga. Somos muy conscientes de que en estas elecciones la clave es ser capaz de movilizar a los electores que normalmente confían en nosotros. ¿Y qué les prometes? ¿Que si votas por el Montilla vas a tener un orgasmo? Claro. Hostia, pues ya hace lo menos 20 años que no tengo orgasmo. Soy capaz de votar al PSOE. Hombre, pues yo qué sé. Lo menos 20 años que no tengo un orgasmo. Pero si por un ratito de placer te toca 4 años de aguantar al PSOE, pues no sé, es peor que tener un hijo, ¿eh? Es por ello que en opinión del dirigente sociata, en un momento en que la gente se encuentra alejada de la política, del PSC debe reivindicar nuestra opción y dirigirse a los jóvenes, uno de los colectivos más abstencionistas, pero que cuando vota tiene a optar por los partidos de izquierda. ¡Qué izquierda, eh! Sí, sí, muy de izquierdas el PSC. ¡Qué gran izquierda que es! López ha afirmado que con este vídeo las juventudes quieren dar vitalidad a la campaña y ganar notoriedad entre los votantes indecisos con un vídeo divertido y sin contenido político directo. Realmente creemos que votar es un placer, apostillado. Pero a mí una de las cosas que del PSOE, y no es que les tengan más ni menos, pero bueno, una de las cosas que me tocó mucho las narices, ya hace lo menos 12 o 13 o 14 años, la vida me está pasando muy rápido, es cuando se quitaron de sus estatutos, bueno, sí, sus estatutos internos, la norma aquella de ser marxista. Ah, bueno, pero eso se veía venir. Bueno, eso es mucho más antes que dices tú, ¿eh? Eso es un partido procapitalista. Pero desde que... Mucho más. Fue desde el congreso que hicieron en el año 79 cuando... Cuando acabaron dirigiendo definitivamente a Felipe González Isidoro, secretario general de los socialistas, renunciaron ya al marxismo. Sí. Año 79. Ajá. No, sí, cuando salió el PSOE aquí en España con Felipe González ya no eran marxistas. Evidentemente. ¿Ya habían renunciado? Sí. Sí. Hostia. Ya se lo diré a una persona que conozco yo. Este no es el único vídeo elaborado por los socialistas catalanes, ya que según su web han elaborado otros dos spots televisivos dentro de lo que denominan una campaña en positivo. En el primer vídeo aparece un primerísimo plano de Montilla, en el que si bien reivindica la labor del tripartito, asegura que no pactará ni con los que quieren llevar a Cataluña hasta la independencia y hacia la derecha, y reclama una mayoría fuerte. Oye, y una pregunta, ¿el vídeo ese es X? No lo sé. Yo no he tenido el mal gusto aún de verlo. Hombre, y digo yo, si es para tener un orgasmo votar al PSC y votar a Montilla, pues supongo que el vídeo tendría que ser un poco subidito de tono, ¿no? Y sobre todo es muy divertido cuando dice que no pasará con nadie. Nunca lo ha hecho. Claro. Y en el segundo spot aparece un joven situado a las antípodas de los llamados Nini, ya que trabaja de mensajero y estudia por la noche, en el que reivindica que, al igual que el presidente catalán, no ha nacido con un pan bajo el brazo y nadie le ha regalado nada. ¿Nadie le ha regalado nada al presidente catalán? No. Pero que conseguir las cosas con tu propio esfuerzo tiene una recompensa más grande. Mirad, tú puedes trabajar de mensaca y estudiar por la noche y en un futuro, pues quién sabe, a lo mejor ser presidente de la Generalitat. No, parece que por esa vía no va a llegar muy lejos por el trabajo. Hay otras vías que de ascensión mucho más rápidas y sí, eficaces. Fulgurantes. Sí. Por ejemplo, apuntarte al PSC y medrar dentro. con un poco de electricidad y un enchufe lo podéis entender. Bueno, claro. Para muestra un botón tenemos a esa señora que le dicen que es la ministra de Defensa, si me equivoco, Carmen. Así, nuestra queridísima Carmen Chacón. Carmen Chacón, la super guay y progresista y moderna. Claro. Sí, sí. Una mujer, la primera mujer ministra de Defensa en España. Que por cierto, que su abuelo era anarquista. Sí, sí. Eso no lo sabía, mira, está bien. Sí. Pero lo que sí que sé es que estuvo mediando en las oficinas de la Policía Municipal de Barcelona, las que estaban allí al lado de lo que es la Plaza España, más para adelante, donde está la fuente. ¿Cómo se llama la fuente aquella? La fuente Montjuïc. Sí. Por la fuente de los colores, ¿no? Sí, por allí hay una dependencia de Policía Municipal, como un cuartelillo de eso, y ahí está esta señora, esta individua. Estuvo medrando pero estuvo allí, tenía 20 y un poquito de años, y cuando menos se ha dado cuenta, mira, se ha tirado para arriba. Ya, ya. Para mí lo negativo no es de ella que sea ministra de Defensa ni nada, el problema está, es que yo soy antimilitarista, lo siento, ni por ella ni por ningún otro. Militares, ninguno, profesores de escuelas, médicos... Y otra gente. Bueno, pero mira, la han puesto a ella cuando podrían poder haber puesto a cualquier otra o a cualquier otro. O sea, que es una persona que está en el partido y mira, y si estás dentro, pues puedes medrar, puedes trepar y puedes llegar a donde está ella. Que, por cierto, los mentireros de... Mientras exista el Estado, existirá el ejército. Y mientras exista los ejércitos, pues existirán las guerras. En los mentireros del PSC, de los sociatas, se está rumorando que ahora, para sustituir como jefe después del patacazo que se va a pegar el Montilla, están dos mujeres, la Tura y la Chacón. Esa gran mujer, la Tura. O sea, la faraona del Vallés contra la superpija. Hombre, es que sea faraona de Cataluña, eso marca mucho, ¿eh? Bueno, la Montserrat Tura ahí, la presidenta de la Generalitat, sí, buah. Sí. Pero esa tuvo que ver algo con justicia y todo eso. Esa fue consellera de Interior. Y actualmente es consellera de Justicia. Ahora fue consejera de Interior y ahora de Justicia. Sí, sí, sí. Es la mujer de hierro del PSC. Sí. La dama de hierro, lo que en su día era la Thatcher en Inglaterra. Sí, sí, sí. Pero con menos habitantes. Inglaterra ya tenía entonces como unos 50 y Cataluña tiene como unos 7 y pico, 8. Ya está bien. ¿Eh? Bueno. Pues ahora pondremos un tema de Odi Social, la canción Ataca al Estado. Ataca al Estado. Ataca l'estat, collons! Los padres madrileños pagarán 600 euros si sus hijos hacen botellón. O sea, le sale caro la botella, ¿no? Entonces, y nos estamos hablando de la mujer dancer. No, es que encima vas a tener que estar ahí controlando si tus hijos hacen botellón, si tus hijos fuman, si tus hijos salen, si tus hijos hacen esto, hacen lo otro, hacen lo de más allá. O sea que ya tiene historia la cosa. No, porque le pongan los chavalillos una cámara para que estén conectadas con sus padres, para que estén... Y otra para que esté conectada a la vez con los padres y a la vez con la comisaría de la policía. Los estén vigilando siempre. Claro, es lo que tendría que ser. Al exterior. Y lo que hacen en Barcelona, que venden cualquier tipo de bebida, pero que las venden en bares y eso, y va la gente con la lata bebiéndosela o va con el bote con la cerveza en la mano, ¿eso está permitido? Sí. No, eso no está permitido tampoco. Lo que pasa es que se hace. Hace manga ancha. Pues bien, los padres de los menores de edad serán responsables solidarios, solidarios por narices, de las infracciones y las sanciones que recaigan sobre sus hijos cuando estos infrinjan la ley antibotellón o cuando sean sorprendidos haciendo grafitis o pintadas en la vía pública. Así consta en el proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas para el 2011 que ha aprobado hoy el Gobierno de la Comunidad de Madrid y en el que a petición del Ayuntamiento de Madrid se ha recogido esta disposición que afecta a las familias de los menores de 14 a 18 años que incumplan las citadas normas. En el caso de las pintadas, los padres y madres de los menores infractores responderán tanto de la multa como del coste de la reparación de los daños ocasionados por los grafitis en la vía pública. En cuanto a las sanciones por hacer botellón, se suman a las relacionadas con el ruido en la vía pública y por infringir la normativa medioambiental. O sea, que ya en las ciudades, pues, ya no se va a poder hacer nada. O sea, ni botellón. ¿Cómo debe ser? Ni nada, nada. O sea, en la calle solamente podrás estar de paso y rapidito para ir de casa al curro y de curro a casa. Ya está. Sí. Bueno, y aún de momento aún no te cobran un impuesto por caminar, por desgaste de suelo. Hostia, pues entonces yo que me he puesto el que camina. Y luego otra cosa, ya que hablan de ruido y de urbanismo y de civismo, yo vivo en Santa Coloma de Gramanet y... Santaco para Piñita. Para el argot. El argot, vale. Y limpian el parque que hay allí muy cerca de mi casa, lo limpian con unas aspiradoras de esas, que eso sí que está ahí, se me hace un ruido tremendo. Que van a los trabajadores y las trabajadoras que vayan con la escoba. Y lo digo en serio, no es por cargarme al trabajador. Yo lo último que haría sería cargarme a un trabajador psicológicamente. Un trabajador bastante desgracia tiene, que tiene que trabajar para comer todos los días. Claro. Mira, la gente que trabaja... Bueno, yo ahora ya no trabajo, trabajaba, pero cuando tenía que trabajar, bastante desgracia tenía que trabajar todos los días para comer. Claro, porque la gente encima tiene el vicio de comer. Sí, bueno, yo no como mucho. No como mucho. Okay. No, pero es que es verdad. Lo que tendrían que es trabajar gratis la gente. Es que... Pagando. Por eso he dejado ya de trabajar. No pusieran ese impuesto. Impuesto por ir a currar. Pues bien, en estas normas de civismo que han aprobado en el Ayuntamiento de Madrid. Asimismo, el proyecto de ley de acompañamiento transfiere a los ayuntamientos las competencias en materia sancionadora que hasta ahora eran autonómicas, al considerar que las administraciones municipales son más cercanas al hecho que se sanciona. Bueno, pero ahí tampoco pasa tanto nada, porque tanto la comunidad autónoma como el ayuntamiento son los mismos, o sea... Bueno, y para muestra un botón, tenemos a la Esperanza Aguirre. ¡Oh, qué gran mujer! Y a Gallardón. Yo a Gallardón ni me cae bien ni me cae mal, aunque que ese es un fascista. ¿Un fascista? Un fascistón, pero habla muy bien, tiene muy buen argot, pero la Esperanza, esa sí, con esa sí que es que me da unos gamos. Uy, a mí me cae más bien la Esperanza Aguirre. Esa para presidenta del gobierno, esa yo la votaría. Esa sí que tiene todo. Pero no lo descartes, ¿eh? Hombre, es que entre los círculos más duros del PP están por esa opción. Es que las luchas que han tenido estos meses atrás, y hablo en serio, en Madrid, con todo eso, para que el Gallardón no se salga de lo que es. De lo que tiene marcado en el partido. Toda la lucha que tenía. Allí en Madrid es por eso, porque saben que Gallardón tiene un tirón, tiene buena imagen. Y encima has hecho una rima. Exactamente, tiene una buena imagen y la Esperanza Aguirre pues no para de ponerle trabas. Claro, bueno, esos son celos políticos también, ¿no? Entre el burgo también hay gente que le llama la cacatúa. Bueno, no deja de ser lucha por el poder. Claro. Alonso. Ya. La esperanza que sea, cállalo, lo tiene. Ya lo sé, ya. Una mujer que se viste por los pies. Pero tiene una cara hipócrita, tiene una risa que... Doña Esperanza Aguirre es marquesa, ¿eh? Y tanto que es marquesa. ¿Eh? ¿Es marquesa? Sí. Es marquesa, está casada con el marqués de Villaverde o... De hecho... Villaverde sí. Es una... ¿Sí? Creo que sí, hecho, está casada con un marqués. Cuando se acabó... Empezó a funcionar el AVE de Madrid a Barcelona, hay una parada de Guadalajara, que no para justo la capital, que para en un pueblo, que no recuerdo su nombre, un pueblo porque un ahí, alejado. Porque ahí tienen tierras. Porque ahí tienen unas tierras que son propiedad de su marido. Anda. Las corruptelas que tienen. Y en la movida que ha habido aquí del AVE, todo eso que se está diciendo de meter el AVE por el centro de Barcelona, en vez de hacerlo por el desvío, por el Prat, ahí también ha habido intereses económicos. Siempre hay intereses no económicos, ¿cómo no? Donde hay dinero hay corrupción, y donde hay corrupción, pues claro. Hay atropellos, y hay, aunque hagan que tengan que hacer una cosa mal, se hace. Por eso, pues votes a quien votes, pues van a llenarse los bolsillos, o sea. No votes a nadie. Mejor no, bótalos, pero con B. Sí, que es lo que decía la pancarta ayer, que nos han quitado los mangantes de los políticos de Germán del Besós. Escoger y ponía la pancarta, cómetelos, no estoy diciendo de matarlos ni nada. Comételos, que anúlalos, que no dirijan, que vayan de su casa al trabajo y de casa al trabajo. O practica directamente el canibalismo, que tienen buenas carnes. Vaya, están gorditos. Lo malo es que yo soy vegetariano. Bueno, yo haría una excepción. La carne me cuesta mucho. Y ahora vendrá un tema de un cantautor mexicano, José de Molina. Hostia, de recuperatorio desde Chiapas con amor. Y la canción es Banderita Roja y Negra. Ah, eso es. Que también ponemos. El patrón en sus festines con champaña se entretiene, y los obreros en huelga ni un café caliente tienen. Noches de la zona rosa, señoronas enjolladas, y con los trabajadores, solo frío en las madrugadas. Banderita roja y negra, cuántas hay por las esquinas, tiemblan los explotadores, cual si fueran gelatinas. Banderita roja y negra, cuántas hay por los portones, tiemblan los explotadores, inmorales y ladrones. Todos los aquí presentes hemos de seguir luchando por defender los derechos que alguien está pisoteando. El pueblo está con nosotros, no le aflojen, compañeros. Esos los trabajadores, pa' valientes los primeros. Banderita roja y negra, cuántas hay por las esquinas, tiemblan los explotadores, cual si fueran gelatinas. Banderita roja y negras, cuántas hay por los portones, tiemblan los explotadores, inmorales y ladrones. La huelga seguiremos sin oír encomenderos que proponen componendas, pues no somos limosneros. Y que sepan los patrones que ahora sí nos defendemos, y nuestras justas demandas no se irán al basurero. Banderita roja y negra, cuántas hay por las esquinas, tiemblan los explotadores, cual si fueran gelatinas. Banderita roja y negras, cuántas hay por los portones, tiemblan los explotadores, inmorales y ladrones. Y nada, ahora vendrá un descansito como es habitual. Porque somos así de vagos y así de perros. Sí. No tenemos ganas de trabajar más. Y os vamos a dejar con unas cuantas cuñas antimola, explicando un poco y denunciando la situación que sufre

personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí otra vez aquí, por poco tiempo en mi caso, porque os dejaré con no sé quién, porque yo hago el segundo descanso porque tengo ese privilegio y no hago responsable de lo que pueda pasar. O sea que os coja confesados. Bueno, según lo que decía la cuña de del comunismo y todo eso, lo que sí es que es cierto, y no miento, porque yo para decir una cosa que no es cierto me callo, en el 57, lo menos hasta el 62, nosotros vivíamos en Badalona y cogía a mis padres a las 7 menos cuarto, sobre todo primavera y verano, que es cuando la gente se hace más de día, y nos sacaba de casa, porque iba un individuo, un tal Rosa, que es como se llamaba ese hombre, no sé si vive o deja de vivir, lo que sí que sé que era falangista, iba por allí, por el barrio, aquello es el barrio de la Balsa, de Badalona, iba picando a las casas, y ¡ah, camaradas, compañeros, venga, que hay que ir a misa! Y mi padre lo engancharon una vez y dijo, allá antes de las 7 menos cuarto, cuando hacía buen tiempo, cogíamos y nos íbamos. Y eso no lo digo de cachondeo, eso es serio, ¿eh? Ya. Con tal de que no fuéramos a misa. ¡Por fin aparezco yo para decir verdades como puñas! Girón en el Alto de los Leones. O la revolución la hacemos nosotros o la hacen los de las banderas rojas. Segovia, en la mañana del domingo se celebró en el Alto de los Leones de Castilla, en la provincia de Segovia, una misa de campaña. Fue seguida de una comida de hermandad en la que asistieron unos 1000 excombatientes y heroicos pertenecientes a las banderas de Castilla y a las hermandades de alférez y sargentos provisionales. Estamos aquí para exigir. Los actos estuvieron presididos por los tenientes generales Iniesta Cano y García Rebull, entre otros. A los postres y ante la insistencia de los asistentes intervino Girón, quien entre otras cosas afirmó: nuestra presencia aquí no puede tener la única finalidad de recordar. El que tenga tentación de caer en la melancolía del dulce sosiego del recuerdo es que ha perdido el brío, el coraje y ha olvidado la ordenanza. Estamos aquí para exigir y para que exigirnos a nosotros mismos fidelidad y decisión. Los timoratos de la revolución. Más adelante Girón dijo: hubo un tiempo en que los timoratos, los que aprovecharon de tanto sacrificio y tanto heroísmo, pagaban funerales de primera para que nuestros muertos, pero cuando vieron sus negocios y sus tierras y sus intereses y sus egoísmos a salvo, se olvidaron de ellos y de sus compromisos. Y ahora dicen que es inoportuno y enojoso hablar de los caídos y hablar de la revolución. Se equivocan, camaradas, añado a continuación. Van a equivocarse por dos razones. Porque la revolución la hacemos nosotros, o la revolución la harán esos que ahora yerguen banderas rojas y que se echan a la calle, asesinan a servidores del orden público y tratan de embaucar, como siempre, a los obreros, con mentiras provenientes del ateísmo marxista de Oriente. Los guarros harán la revolución. Nos causan de intransigentes. Los prudentes de ayer, los señoritos a quienes defendimos su dinero y sus negocios, no siempre limpios. Los que luego nos negaron el pan de la justicia, el pan de la revolución y el pan de los hogares españoles. Nos acusan algo ahora de intransigentes, cuando sentimos en nuestra alma y en nuestro corazón el coraje de ver tanta frustración. Y en cambio, tienen todo género de liberalidades para quienes han puesto en circulación el pensamiento de Marx o el catecismo de Mao. Con tal de persistir, pactarían con el mismísimo diablo. El señor Girón de Velasco concluyó con estas palabras: ¡Caballeros! ¡Alférez y sargento provisionales, camaradas, firmes! ¡Alinearse con los muertos por España ensangrentada que recorrimos a pie, por las amarguras y alegrías de las trincheras, por la sagrada memoria de los camaradas que cayeron por la patria rescatada que todavía no nos gusta, por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos, por la revolución nacional! ¡Viva Franco! ¡Viva el príncipe! ¡Riva España! Tengo una bruja. Por fin vuelvo yo y como no, para presentar mi gloriosísima sección de la horterada, no. Por Colocaus. Oh, no. Que me engrandece a mí y denigra a cualquier persona o similares que pueda estar escuchándola. Bueno, yo no la escucho, yo me escondo y me pongo tapones de cera en los oídos. No, no, que yo sé que en realidad te gusta. Y en este caso vamos a poner una canción muy tierna para los muchachos de finales, las criaturas que cuando eran criaturas a finales de los 70 o principios de los 80. Y pondremos un recuperatorio de El Amigo Félix. ¡Horror! Vamos a poner una pareja entrañable. ¿Qué será de ellos ahora? Enrique y Ana. Mis ojos se empañan de lágrimas y no lloraré porque no puedo. Muy dentro de mí algo me dice que no. La semilla aprendió. Sara Palin se equivoca de país y respalda... O sea, Sara Palin, ¿cómo me pone? Esa te pone, ¿eh, guarro? Ya ves, esa será la dueña del mundo. Como, mejor dicho, formará un binomio con Condoleezza Rice. Esa un poco de Black and White. Sí, harán un bipartido. Black White Woman. Sara Palin se equivoca de país y respalda por error a los aliados norcoreanos. Eso, que se ha hecho la aliada de Corea del Norte. Sí, sí. Otro país que me pone también. Vaya, que ahora está, se dedica a tirar bombas por ahí y atacar a Corea del Sur. Bueno, de momento está acojonando simplemente. Sí, pero bueno, pero de aquí a que haya una guerra, uy, cuidadín, ¿eh? Sí, cuidadín. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es como ahora la economía está jodida, los estados están fastidiados, hay mucho paro y mucha miseria. En estos momentos es cuando, y hablo en serio, no de cachondeo, es cuando se dan cosas de esas, de ataque, de guerra. Ya, hombre, bueno. Si es la guerra permanente, o sea, mientras haya guerras, pues la gente estará pendiente de la guerra y no estará pendiente de otras cosas. La guerra no es un medio, es un fin en sí mismo. Claro. Es la manera de gastar armas y de que muera gente, porque dicen que habemos mucha gente en el porque mundo. Sobramos. Claro. La política conservadora estadounidense Sarah Palin toma partido en el conflicto que enfrenta las dos Coreas, pero por culpa de una metedura de pata terminó escogiendo un bando inesperado. Obviamente tenemos que estar junto a nuestros aliados norcoreanos, dijo Palin el miércoles en el programa radiofónico del famoso periodista conservador Glenn Beck. El anfitrión la corrigió de inmediato y ella repitió, sí, y también nos mueve la prudencia para estar junto a nuestros aliados surcoreanos. Bueno, ¿en qué quedamos, tía? ¿Estás con unos o estás con otros? ¿Se ha vendido a Corea del Norte, Sara Palin? No, pero es que dice, bueno, estaremos con unos y estaremos con otros. O sea, ¿en qué quedamos? Bueno, eso es muy parecido. Eso, como decía el exministro de la época de la mayor absoluta de Ansar, el de ¡Viva Honduras! No estaba delante de las tropas del Salvador. Vaya. Una cosa así, parecida. Ay, es que no se caracterizan mucho por entender en el mundo en el que viven. Bueno, mientras estén ahí para forrarse, pues va. Aunque era claro que lo de Palin fue una confusión de palabras, se trató de la clase de error que la ex candidata republicana a la vicepresidencia debe de evitar escrupulosamente para despejar las dudas sobre su credibilidad como potencial aspirante a la Casa Blanca en 2012. Palin, quien dejó a mitad de camino su primer mandato como gobernadora de Alaska, fue criticada por la torpeza de su retórica y su aparente falta de conocimiento de temas nacionales e internacionales clave cuando fue compañera de fórmula de John McCain en su fallida aspiración a la presidencia en 2008. Su presentación en el programa de Glenn Beck se dio en el marco de una abultada agenda en la que está promoviendo un libro donde critica al presidente Barack Obama por la reforma sanitaria y su política exterior. Diga algo usted. Bueno, 1910-2010, centenario, 10 congresos de la CNT. Jornadas culturales, entre el 100 cumpleaños y el 10 aniversario y el 10º congreso de la CNT Córdoba, del 2 de noviembre al 8 de diciembre. La clase trabajadora puede crear una sociedad diferente, desde la acción directa, la solidaridad y la autogestión. Una sociedad para las personas y no para el dinero. Esa fue la razón de ser del nacimiento de la CNT hace 100 años y esa sigue siendo hoy. Luego, ahora otra cosa. Del 4 al 8 de diciembre se celebra el 10º congreso. Congreso de la CNT en Córdoba. Vale, de momento ya he dicho. Vale. Por millones vienen en busca de satisfacción. Hola, vendrá un tema de aquí de Ría, y como hoy se está mencionando mucho a la mentira, que son sinónimos que los políticos, pues le caemos una canción a ellos, como puede ser O Mundo da Mentira, de aquí de Ría. Ahí está. Criaturas, ¿sabéis una cosa? Que el sol ya tiene dueño. Dueña, en este caso. Una viguesa se proclama dueña del sol. Pues que se lo meta en el bolsillo. O en su regazo. Vigo, al notario le dio risa. La mujer que tenía enfrente pretendía que diera fe de que se declaraba propietaria del sol, del astro rey, del eje del sistema solar. Pero el hombre se recompuso y escuchó. Soy propietaria del sol, estrella de tipo espectral G2. Que se encuentra en el centro del sistema solar, situada a una distancia media de la Tierra de muchos kilómetros. reza el acta de manifestaciones que levantó el notario. Ella es viguesa y se llama Ángeles Durán y vive en Salvaterra de Miño. ¿Y quién se lo ha vendido, el sol? Nadie, lo ha comprado ella, o lo explicaremos. Existe un convenio internacional por el cual ningún país puede hacerse dueño de los planetas, explica la nueva terrateniente. Pero tal acuerdo no vincula a las personas. Ya hay un americano que escrituró casi todos los planetas y la luna, pero no el sol. Así que vio una clara oportunidad y decidió convertirse en su dueña y señora. A lo mejor es que se había metido algo en el cuerpo. Yo qué sé, pero es que está muy colgado. Lo hizo gracias a un método muy apropiado a las circunstancias. Sí, pero lo fastidiado de esto es que fue a un notario. Y esta gente no perdona, una visita es una visita. Si le zumbó 40 o 50 euros de la visita, pues se lo zumbó. Es la bueno, pero la tía a lo mejor está pensando en todo lo que va a sacar de la energía solar, sí, y todo lo que va a sacar. Eso. Lo hizo gracias a un método muy apropiado a las circunstancias. La adquisición de la propiedad referida constituye una aprensión electromagnética y radioactiva, al no existir ni conocerse en 5.000 millones de años propietario alguno hasta la fecha, dice el escrito notarial, que también la declara dueña por usucapión, habiendo hecho de la propiedad, supongo que querrá decir usurpación, habiendo hecho de la propiedad del sol de buena fe, de forma pacífica e ininterrumpidamente durante más de 31 años. Dice que se ha reunido ya con el Ministerio de Industria para explicarles lo que hay. Incluso asegura que podría cobrar un canon a todo el mundo que utilice la energía solar. Que para eso es su dueña. Si se paga por los ríos, ¿por qué no por esto? Anda ya, hombre, pero... Sea cierto o no, asegura que daría el 50% de los ingresos a los presupuestos generales del Estado, el 20% para las pensiones mínimas, un 10% para la investigación y sanidad, y otro 10% para erradicar el hambre, y se quedaría un 10% para su bolsillo. Si hablamos del canon, ¿cómo se llama la empresa esa? Las GAE será, ¿no? Las GAE, no te vayas a creer que esa mujer... Yo le he dicho eso porque me creía que era un chiste o algo que había salido en el periódico. Pero eso es verdad. Tal como lo está montando ella lo que quiere intentar, a ver si puede pescar algo. Ya. Al fin y al cabo, lo que están haciendo, y ya que dices eso, aunque parezca así un poco una chufla, que es una tontería, algo por el estilo, están haciendo ya empresas americanas. Bueno, pero eso lo está haciendo todo el mundo. O sea, todo lo que puedan rascar, lo rascan. Bueno, empresas americanas ya vendieron la luna en parcelas y también lo están empezando a hacer desde hace ya unos años con Marte también. Con Marte también la están vendiendo por parcelas. Pues yo, ¿sabes lo que haría? Yo compraría la Vía Láctea y entonces todos me tendrían que pagar a mí. Porque claro, engloba todo. Lo engloba todo. Están patentando semillas, están patentando... ¿cómo se llama? Árboles de estos de, digamos, hierbas. Y el genoma humano también lo están intentando patentar. O sea que vamos a ser propiedad. Bueno, ya somos propiedad, ¿no? De las grandes empresas y de los gobiernos, pero que vamos a ser todavía más propiedad de las empresas farmacéuticas y de todo el que se quiera aprovechar de. Y luego para concluir, el notario, al que le dio la risa, tuvo que consultar con su colegio profesional. Lo hizo y levantó el acta. Lo más curioso del asunto, que su despacho está en Oporriño, en una urbanización que, aunque parezca de chiste, se llama El Sol. Y El Sol es como la imagen que sale la tía esta, con su escrito y El Sol. O sea que vosotros y vosotras no podéis ver porque esto no es la televisión. Tenemos la foto de la Interfecta. Y este compañero del que anda que lo está viendo está muy bien. Pues anda que... Buah. Agentes inmobiliarios vitorean a Aznar, que dice que son una especie a proteger. Claro, es totalmente de acuerdo. Ansar es una especie a proteger. No, los agentes inmobiliarios. Y Ansar también, añadió. Bueno, también. El expresidente de gobierno, José María Ansar, recibió hoy los vítores de más de 200 agentes inmobiliarios que celebraron en Madrid la convención Kárate Inmobiliario 2010. ¿Kárate? Sí. Después de que el dirigente popular defendiera que son una especie a proteger. Pobrecillos. Claro, ahora le da mucho por deportes, ¿no? Cuando se escapa de realizar 5.000 abdominales seguidos con su personal trainer y aparte es a su vez capaz de practicar karate. Claro. Incluso es capaz también de poner los pies encima de la mesa en el rancho de bus. Sí, sí, sí. Bueno, es que es todo un personaje este. Sí. Nuestro y se ha afeitado hasta el bigote y todo últimamente. ¿Eh? Sí, o le salen canas en el bigote, no sé. No sé, está. Y ha aprendido, bueno, por decir de alguna manera, a hablar francés. Ya. Aunque... Y a inglés también. Os recomiendo que escuchéis cómo habla francés, no tiene desperdicio. Destroza el idioma, ¿no? Pues bien, de esta forma, Ansar inauguraba estas jornadas de conferencias que pretenden relanzar el sector inmobiliario y preparar a sus profesionales ante los retos que ha planteado la crisis económica y las nuevas tecnologías. Los asistentes al acto, ataviados con kimonos de karate, recibieron al expresidente del gobierno con aplausos y vítores de «Presidente, presidente». Posteriormente, José María Aznar les dirigió palabras de ánimo y aliento, pese a la crisis del sector, e hizo una defensa de las ventajas del mundo globalizado que supone acercar las relaciones comerciales de los mercados internacionales. ¡Viva el neoliberalismo! ¡Viva! En este sentido, dijo que gracias a la globalización y a las nuevas tecnologías, miles de personas salieron de la pobreza. Miles solo. Bueno, a lo mejor los pobres ricos, que cada vez ganaban menos, pues ahora ganan cada vez más. Yo me imagino que salieron de la pobreza porque se morirían, precisamente por ser pobres y no poder comer. Claro. No obstante, también se refirió a los desafíos que conlleva el compartir poderes en un mundo global, como es el caso de Estados Unidos con China. Aznar, presidente también de FAES... Esa gran fundación... Esa entrañable y grandiosa organización. Repasó la historia económica, social y cultural de las últimas décadas hasta el momento actual de crisis económica que, dijo, desgraciadamente ha agobiado a las clases medias españolas. Pero bueno, que se jodan. No, y sobre todo ha agobiado a él, principalmente. Sí, pobrecillo. Está el pobre muy preocupado. Ya te digo. Y otra cosilla más. Bueno. 1910-2010, 100 años de CNT. Corrían tiempos tempestuosos, crueldad, esclavitud. Mucha gente rompe las cadenas y grita, rebeldía y libertad. La nueva idea se llama anarquismo. Tiembla la burguesía, tiembla el capitalismo, nace la CNT. El obrero reclama lo suyo, al patrón, la trabajadora. Se da cuenta que la productora, hombres y mujeres y niñas, gritan, rebelión. Tembló la burguesía, tembló la iglesia. Emigró el ricachón, comunismo libertario, revolución social. El poder intentó destruir y enterrar, encarcelar y condenar. Hoy, en estos 100 años, debemos recordar y no olvidar la CNT y a luchar. 100 años de rebeldía, 100 años de experiencia, errores, 100 años de valentía. Corren tiempos tenebrosos, CNT y a continuar. Texto dedicado a las personas que dieron su vida por un mundo mejor y continúa la lucha diaria. Gracias, gracias y, abrirías. Y ahora pues vamos a poner otro tema ya en la línea del programa con la música contra los dogmas, una canción de 2x2, Dogmatofobia. vida en bandeja convencional o alternativa. Para que piques y participes del gran negocio del festi, la pasti, la raya, el porrito. Y el buen rollito en la carpa dance, bailando trens con la bendición del Che Guevara y el Che Miñón. ¡No, Candy! Dogmatofobia. Porque ya no Candy. Dogmatofobia, dogmatofobia, sí. ¡No, Candy! Dogmatofobia. Porque ya no Candy. Dogmatofobia, dogmatofobia, sí. Caso de justicia divina. Una juez de Palma herida al caerle encima una ventana de los juzgados. Pues sí, a veces el destino se muestra cruel con esta gente. Ya se sabe el peso de la ley. Sí, sí. La ley es dura, pero es ley. Pero es ley. Hay una ley del karma para toda esta gente. Palma. Una juez de Palma resultó herida al sufrir un accidente laboral. El edificio judicial de Guerrería. A la magistrada se le cayó literalmente encima una ventana de grandes dimensiones cuando intentaba abrirla. La mujer no acudió ayer a su despacho debido a la lesión muscular que presentaba, que le aconsejaba guardar reposo durante varios días. El incidente ocurrió el pasado jueves, pero no es el primer accidente laboral que se produce en esta sede judicial de Palma, a pesar de que se trata de un edificio relativamente moderno que fue terminado hace solo 10 años. Sin embargo, parece ser que los obreros que realizaron esta obra cometieron un grave fallo al colocar una serie de ventanas que, aunque inicialmente no se habían caído, con el paso del tiempo se han ido degradando hasta el extremo de que una de ellas se precipitó sobre la magistrada. ¿Tendrán una cuenta personal alguno de los obreros con ella? A lo mejor. Un hecho similar en la misma zona del edificio se produjo ya hace varios años. Una ventana de grandes dimensiones se cayó sobre un funcionario de uno de los juzgados de primera instancia, ocasionándole también lesiones musculares. A pesar de todo eso, el funcionario siguió con su puesto de trabajo. Ya sabemos que los funcionarios son no hay Dios que los pueda despegar de su silla. A pesar de este incidente en el edificio, no se tomaron medidas necesarias. ¿Para qué? Para que este tipo de accidente laboral se volvería a producir, como así ha sido. La magistrada de primera instancia precisó asistencia médica al caerle encima de una ventana de mucho peso. La ley tiene mucho peso. Esta situación fue comunicada de inmediato al decanato de los juzgados, que ayer mismo tramitó una queja a los responsables del ministerio por el accidente sufrido por la juez de Palma. En el escrito de queja que se redactó ayer también se menciona el accidente anterior que sufrió el funcionario para demostrar que no se trataba de un incidente aislado, sino que se trata de un fallo grave que padece este inmueble, que precisamente es el más moderno de la planta judicial de la Comunidad Balear. ¡Ay, estos edificios modernos que los hacen con papel de fumar! Por último, el decano ha pedido que el próximo lunes, cuando se reanude la actividad en los juzgados de Saguerrería, se realiza una inspección de todas las ventanas de esta zona del edificio donde se produjo el accidente laboral. Y como medida de precaución, podían poner también armadura a los jueces y juezas o casco. Claro. Le detienen por agredir a un policía con su consolador. Lo que sería vulgarmente un buen pollazo, ¿no? Ya. Mira, no tenía nada más a mano y pues le agredió con el consolador. ¡Hala! Una mujer de 56 años ha sido detenida después de agredir a un policía con un objeto rígido para dar placer femenino. Es decir, un o consolador. Sirve para más cosas. Bueno, sí, para ambos sexos. Para el que le guste una cosa u otra. Es decir, un consolador. Carolee Blitzen era conocida por no pagar lo que consumían los locales de su localidad. O sea, que hacía simpas. Simpas. En Chicago, por lo que la gente se acercó a su casa donde ocurrió el extraño incidente, según publicó la cadena NBC. La mujer se hallaba tirada sobre el césped en una calle de los suburbios de Gurnee, donde vive, cuando el policía la encontró y le pidió cuentas de sus actos. Blitzen convenció a la gente de que si lo acompañaba a su piso le pagaría las cuentas que debía. Lo que ocurrió entre aquellas cuatro paredes lo cuenta el oficial en su declaración. O sea, hay que fiarse de la declaración de este policía. Sí, lo que normalmente hacen tras saturar, siempre se fían de la declaración policial. Claro. Ella entró en su habitación porque dijo tener el dinero en un cajón. Cuando sacó su mano, llevaba un dispositivo claro y rígido para dar placer femenino. Lo sostuvo sobre su cabeza en actitud amenazadora. El agente destruyó el juguete sexual después de ser golpeado con este y arrestó a la mujer, que fue escoltada fuera de su casa y trasladada en un coche policial a la comisaría de Gurnee. ¿Y la noticia no añade, o sea, si hubo un deterioro del consolador? No, si lo destruyó. Sí, totalmente, ¿no? Sí, totalmente, no sé, a lo mejor de un balazo. Luego que, sí, y luego se lo reintegran el consolador o como... No. Nos lo reintegran. Eso es una guarrada, hombre. Que las mujeres se den placer, eso, pecado. No, ¿existe placer para las mujeres? No, eso, vamos, es que impensable. Y para todo el mundo, que sabemos que el placer solo se tiene que estar reducido, bueno, para la reproducción, claro está. No, y sin placer, ¿eh? Y sin placer, evidentemente. ¡Y a las oscuras! Aunque te escuesa y te sí, duele. Claro. A las oscuras, no, si te duele, mejor. No. Y para que no te anime para hacerlo más veces. Y a más, de hacerlo a oscuras, tienes que ponerte un camisón con un agujero para que el hombre meta ahí su aparato. Sí. Y a ser posible que el agujero esté rodeado de esparto para que le rasque. Sí, y un poco de púas también, ¿no? ¿Qué? Un poco un alambre así de púas también. Claro. Pero no, espejo actual, esclavos y esclavas, punto entre puntos, contentas y sumisos, acto primero. La nueva disciplina se llama empresa, el horario laboral no importa, la ropa que pondrás su uniforme será corte de pelo y base de labios, forma de hablar, andar y opinar, forma de hablar y andar, opinar. La empresa es lo que proporcionará al poco tiempo, dirás. Todos y todas somos la empresa. Caras contentas y camisas limpias. Catarros y gripes camuflados. Ni hablar de coger la baja. No vaya a enfadarse el jefe. Todo claro, muy claro. Bonito, aunque sea al revés. Ayer despidieron a fulanito. Nadie dirá nada por él. Si acaso la empresa te quiere dócil y obediente, tú serás su esclavo, le pertenecerás, tú serás su esclava, le protegerás, contento y sumisa, pero vivirás. Acto segundo, la televisión te adoctrina, la multinacional te domina, el patrón, el sueldo te encamina, te encatima, el banco encima tuya y orina. El banco es nuestro amigo. Ahí. No sabes lo que te viene encima. Acto tercero, menudo siglo XXI, el nuevo orden mundial basado en el poder del capitalismo. Crea todas las miserias y problemas y te domina a sí mismo. Cuatro actos. Ante ese, tu sistema incuestionable nuestra rebeldía y rebelión, ya que lo encontramos deleznable. Cambian las cosas para que todo siga igual. Su mundo, su orden, su civismo, su ley, su democracia, su capitalismo, insumisión. Punto. No nos callarán sus ordenanzas, continuarán nuestras andanzas. Quinto acto, rebeldía cada día, viva la CNT. Galeano Seibe, un compañero que escribe poesía, le envío saludos libertarios por las ondas. Y todo es poco sospechoso, ¿no? Todos la misma fuente, la CNT. Pero... bueno, es que este compañero es un compañero de afinidad, nos conocemos hace mucho tiempo, nos llevamos muy bien, y en el orto que estoy leyendo, que estoy acabando, pues sale este escrito, se puede decir, esta poesía de rebeldía, escrito por él, por su nombre, y yo lo digo, aparte de un compañero que me llevo muy bien. Hace tiempo que no lo oigo. Aquí ha dado en esta radio... Hace años también ha recitado poemas y cosas. Ahora vendrá un tema de coma. ¿Cuánto cantautor? Los astrónomos al sol. Si tus ojos son dos soles, dos ojos de culo son. Mira que blanca la luna, como una rueda de queso. Tan blanca es tu dentadura, que a piel me saben tus besos. Canta, cantautor. Canta mañana. Destellos rojos, y eso que salta en la cima, seguro que no son piojos. Despides dulces perfumes de los jardines de Eros. Cuando estamos en la cama, pides perdón por los perros. Canta, cantautor. Canta mañanas. Canta, cantautor. Mañanas y hora de emoción. Canta mañanas, canta cantautor. Sonrisas y él te lo paga a bofetones con soluciones mándale al cuerno con soluciones. Vete a tu pelo, pelo. Unos narcotraficantes utilizaban un coche fúnebre para transportar droga. Pon en marcha tus ideas. Una banda internacional de narcotraficantes detenida por las autoridades utilizaba un auto fúnebre para transportar la droga en el norte de Argentina, cerca de la frontera con Bolivia, informó este jueves la gendarmería. Y esto me recuerda a las películas esas de los años 20, de la ley seca, negro, ¿no? Del cine negro, de la ley seca, que llenaban los coches fúnebres todos llenos de botellas de whisky. Pues es más o menos, para el caso es lo mismo. Con la prohibición, pues hay algunos que se forran. Con alcapuricía. Ahí está. Yo estoy más que convencido. Vamos a ver, yo no fumo y no bebo, ¿vale? Pero es, necesitamos más gente como él, porque así tenemos más para nosotros. Claro. De yo y mis ideas, porque soy vegetariano, la prohibición de que la gente se meta en algunas cosas, digamos que se pueda meterse coca, caballo, chipi o lo que le dé la gana, es que está más claro que lo que grandes empresas hacen mucho negocio. Claro, y el gran las mafias están empleando miles de millones de pesetas en eso. O sea, les conviene más la ley seca de no a las drogas que sí a las drogas. Las drogas, pero bien controladas, como se hacen en algunos países. Con información, países. Claro. Exactamente. Una de las drogas para mí que hay peores, que mata más gente, más que el caballo y que la cocaína y que el, ¿cómo se llama? El chipi, es el alcohol. Pero el alcohol está controlado por el Estado. Y el tabaco también. El tabaco será que no mata, el tabaco. Pues bien, la gendarmería detuvo a 7 narcotraficantes, 3 de los cuales son bolivianos radicados en Argentina, y entre los elementos incautados en 6 operativos simultáneos se halló un coche tipo pompa fúnebre perteneciente a una mutual social, una mutua social fronteriza, que era utilizada para transportar la droga. El vehículo es el que se usa habitualmente para transportar los féretros en los coches fúnebres, añade la Fuerza de Seguridad. En los operativos realizados en las norteñas ciudades de San Salvador de Jujuy, La Quiaca y Salta, la gendarmería incautó además 55 kilos de cocaína, un arma y municiones, 250.000 pesos, unos 62.500 dólares, y 50.000 dólares junto a elementos para la elaboración, corte y estiramiento de estupefacientes. ¿Ves? O sea, elaboración, corte y estiramiento de estupefacientes. Sí, los procesos típicos. Procesos típicos para venderte la droga de mala calidad esta comercial que se consume. Claro, pero si no, ¿cómo nos vamos a enriquecer, colega? Ahí está. Y esto ya llega a su fin, al fin, como siempre reitero en estos casos. Esto ya no da más de sí. Ya hemos estado tú, yo y él. Y él, el que anda. El que anda o el autoinvitado. Autoinvitado también. La señora X y el monstruo. Que nosotros no somos humanos. Bueno, tú no sé si eres humana, yo no. Yo soy una inhumana. Pero eso aún no está muy definido en tu personaje. Si alcanzas alguna humanidad o no. No, en mi caso está totalmente claro que no lo soy. No, tú no. Tú, vamos, es que un día te sacaré una foto y te colgaré en internet para que la gente vea que no eres humano. Pues dejaremos con un remix muy divertido de Mamá Ladilla, que de varios fragmentos. Y hasta otra. El rabo me pende. Eva María se fue. Tengo un tractor amarillo. Un pasito pa'lante, María. Porque tenía una mujer. ¡Qué dolor, qué dolor! Mi rollo es el rock. ¡Que viva España! ¡Qué Macarena! ¿Y cómo es él? Va a estallar el obús. El venao. Y vio usted a mi abuela como en una discoteca. Chopper de calidad y barato, una somanta de hostias. Chanquete, que te, la la la la la. La.